siguiendo con más titulares. Morales se imponía con amplitud en Jujuy y festejó con Manés y Lastau. Estamos hablando ya, recoge un titular de la política boliviana. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. De Argentina pasamos a Chile, donde el diario El Mercurio destaca en su portada: economía inicia repunte durante el primer semestre, pero falta recuperar 800.000 empleos. Y de inmediato le tenemos los titulares del diario El Tiempo de Colombia, que destaca en su portada: portales de Suba y Américas, las razones para intervenirlos. Después de 2 meses de marchas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, prohibió las aglomeraciones. Continuando con más titulares del principal diario de los colombianos: producción petrolera en apuros mientras crudo toca máximos en 3 años. Cifra de fallecidos en el edificio colapsado en la Florida sube a 9. Las autoridades de Miami-Dade informaron que fueron hallados otros 4 cuerpos. ELN y disidencias estarían detrás del atentado contra el presidente Duque, según el ministro de Defensa. En otro titular, Superman López perdió el Tour. Esto piensan en el equipo. Bueno, el pedalista colombiano al servicio del Movistar, que corre el Tour de Francia, ha perdido más de 2 minutos en la clasificación general. Seguimos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos inmediatamente al diario El Comercio de Ecuador, que destaca en su portada: coyoteros usan nueva ruta para migración a Estados Unidos. Vamos también a la prensa boliviana, donde el diario La Razón destaca en su portada: embarazadas serán vacunadas contra el COVID-19. El anuncio se lo hará en los próximos días, asegura Salud. Fotografía de portada: Perú entra y se ilusiona. Ecuador frena a Brasil y toma el último boleto a cuartos. Fernando Camacho en la mira del gobierno por la entrega de pruebas antígeno nasales vencidas. Llegamos también hasta la prensa de la República Dominicana, donde el diario El Caribe destaca en su portada: persiste en el país desacuerdo con la tercera dosis y la mezcla de vacunas. Banco Central espera baja en los precios desde este mes. Vamos ahora a la prensa de México, donde el diario El Universal destaca en su portada: se hacen pasar por el gobierno para estafar. Entre 2020 y este año, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ha detectado 100.000 páginas web y 61.000 cuentas en redes sociales. Fotografía de portada: marchan sin miedo al COVID, en referencia a la celebración del Día del Orgullo Gay. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Inmediatamente está por aquí ya con nosotros Yelfrani Riera, que nos trae los titulares de la prensa deportiva. Yelfrani, buenos días.

apunta como uno de los éxitos para este verano, El Maquinón. El Café Mañanero a esta hora a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida La Fauir número 7. Recuerden, un sitio para disfrutar buena gastronomía mediterránea. Hoy descanso, pero mañana vuelve la actividad nuevamente desde bien temprano, con desayunos, almuerzos, comidas. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En El Café Mañanero, tema de conversación. Vamos entonces con el tema de conversación, uno de los apartados más esperados del Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Saludo muy especial a todas las personas que nos siguen también desde las poblaciones aledañas a la ciudad de Valencia. Saludo también a quienes nos siguen desde otras ciudades de España y desde Europa. Bien, aquí está entonces el tema de conversación y por otra parte también las tendencias en las redes sociales, que es precisamente lo que la gente está comentando. Adolfo Jiménez del Río, por su parte, nos trae también, el avance de Latino Deportes. Bueno, en el tema de conversación, tema de conversación en el Café Mañanero. Y lo presentamos a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Un sitio donde podemos encontrar lo mejor de la gastronomía colombiana, empezando por una gran variedad de patacones y siguiendo con platos típicos como la bandeja paisa, la chuleta bayuna, los pandebonos. Bien, aquí está el tema de conversación. María Fernanda Cabal sería candidata presidencial, por lo menos ya es precandidata en Colombia. Estamos hablando de una gran representante de la derecha en Colombia, fiel seguidora del expresidente Álvaro Uribe. Quizás la derecha se había tardado un poco en anunciar candidato, pues tiene candidata. Nunca Colombia ha tenido una mujer presidenta, de manera que aquí estaría ante una gran oportunidad. Es de esas referencias en la política que no tiene medias tintas. Es directa, contundente, María Fernanda Cabal. Bueno, atención a lo que decía en una entrevista con la W, donde precisamente admitía que ante el reclamo de muchas personas que la ven como candidata, pues acepta el reto. Que hay que hacer importante, y es que la coherencia y el sentido común se convierten en un referente en la opinión pública. Yo he sido siempre una persona con una postura firme, sin rodeos, sin miramientos. Estoy sorprendida por la acogida de la gente. Estoy recorriendo el país, he recibido muchas invitaciones, unas por Zoom, otras presenciales. Y lo que veo es ese deseo de una personalidad firme que llegue para darle un norte a un país descarrilado. Y yo desde un principio, usted recordará, tuve una crítica severa a lo que trataron de convertir en un paro legítimo, que en realidad era mucho más de estrategia de violencia destructiva detrás. Una copia de lo que ha pasado en otros países de América Latina e incluso en Estados Unidos. Este país tiene todo para crecer, pero es una competencia de narrativas muy peligrosa. Y nos estamos dejando llevar por la narrativa de la destrucción de la fuerza pública. ¿Qué veo yo en mi partido? También un deseo de encontrar una voz que represente lo que finalmente el uribismo construyó, que fue un pilar de doctrina como la seguridad democrática, que está más vigente que nunca. Usted sin seguridad no puede vivir. La confianza que da el tener seguridad. para que usted trabaje y genere riqueza. Y esa riqueza poderla traducir también y llevarla a los más pobres. Aquí siempre va a estar vigente el sentido común de las cosas. Si las personas quieren que yo entre en la disputa electoral, seguramente lo haré. Ahí está. María Fernanda Cabal, candidata de la derecha en Colombia. Es una candidata directa, firme, como dice ella. De manera que de esta forma arranca la campaña electoral en Colombia. Ya tiene Petro contendor o contendora en este caso, ¿no? De derecha a izquierda, izquierda a derecha. Así era el debate. Gracias por acompañarnos. Inmediatamente vamos con otro apartado aquí en el Café Mañanero, que es las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se está hablando en las redes sociales? Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Cristiano Ronaldo, ya que los usuarios comentan cómo Romelu Lukaku se acercó al capitán de la selección portuguesa luego de haberlo vencido 1-0 en el partido de octavos de final de la Eurocopa, en el que Bélgica venció a la vigente campeona Portugal, acerca de cómo Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de todos los tiempos en competiciones internacionales, fue vencido en los octavos de final, acerca de cómo el capitán de la selección belga muestra su respeto a uno de los mejores jugadores de toda la historia. Entre otro de los nombres en los deportes, los usuarios comentan cómo República Checa venció 2-0 a los Países Bajos para enfrentarse en los cuartos de final así a Dinamarca, mientras que entre otro de los nombres, Mario Casas está siendo comentado con respecto al nuevo anuncio de Estrella Damm que fue estrenado el día de ayer durante los comerciales que se presentaron en los medio tiempo de la Eurocopa. Entre otro de los nombres, nos encontramos con las tendencias del día. El hashtag Día LGBT, al igual que el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana y el hashtag Pride. Recordemos que el día de hoy a nivel mundial se celebra el Día Mundial del Orgullo LGBTIQ, por lo cual se realizarán diversas jornadas acerca de marchas y representación con respecto a las personas que forman parte de la comunidad. Entre otro de los nombres, Bruno Fernández también está siendo comentado, al igual que nombres como el de Jefferson Soteldo, con respecto a la participación del delantero de Montreal y del Toronto Fútbol Club, con respecto a la participación de Venezuela, que fue eliminada por Perú para pasar a la siguiente ronda de la Copa América. Este fue el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo. Inmediatamente Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Hemos tenido muchísimo deporte este fin de semana y comenzamos con la Eurocopa, en donde prácticamente vimos grandísimas sorpresas. Una nos la dio Dinamarca venciendo a Gales y otra la República Checa venciendo a Holanda. Y hoy tendremos en acción a España ante una dura Croacia de Luka Modric. Continuamos con la Copa América porque precisamente Ecuador ha logrado un excelente empate ante Brasil, 1-1, y esto le da la opción de estar en los cuartos de final. Y comenzamos también ya Wimbledon, porque hoy el número uno del mundo, Novak Djokovic, aspira a seguir ganando los Grand Slam. Y se presenta también por el lado colombiano María Camila Osorio para demostrar su fortaleza que demostró en la ronda clasificatoria. Y la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, que también quiere demostrar que está en óptimas condiciones en el tenis mundial. Y en la Fórmula 1, Verstappen demuestra nuevamente que está imbatible ante Lewis Hamilton. Eso sí, la puntuación no está todavía muy alejada y Hamilton puede demostrar que es un grande. Y el Tour de Francia, que arrancó con todo, pero eso sí, con grandes complicaciones en lo que se refiere a la participación de los aficionados, ya que una ha generado un tremendo accidente que ha afectado no solamente a Miguel Ángel López, el colombiano y uno de los favoritos en la clasificación general, sino también al español Mar Soler, que ha tenido que abandonar la competición, y Serbia, que se ha coronado campeona del Eurobásquet femenino. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Muy bien, Adolfo Jiménez del Río, el avance de Latino Deportes. Bueno, estamos pendientes también de la Copa América de Fútbol y del Tour de Francia, de la Copa América de Fútbol, al margen de lo que pasó esta madrugada, donde Ecuador logró clasificarse tras empatar ante Brasil. Hay que decir que Brasil utilizó una nómina alterna, teniendo en cuenta que ya está clasificada para los octavos de final. Entre tanto, Perú, que venció a Venezuela, ya Perú estaba prácticamente clasificado y Venezuela no pudo ni siquiera empatarle, y esto justamente fue lo que permitió que se quedara eliminada. De manera que por los lados del grupo B queda eliminada Venezuela, y en el grupo A ya está eliminada Bolivia, que juega hoy ante Argentina. Sí. El otro duelo interesante es el de Uruguay-Paraguay, que sencillamente van a definir el segundo puesto. Copa América de Fútbol y seguimiento que le hacemos aquí en el Café Mañanero. Estamos a nombre del CAS Latino Abate en la Avenida La Plata número 107. Es un lugar donde vamos a encontrar gastronomía, sí, latinoamericana. ¿Por qué? Porque tenemos los ingredientes, algunos productos, hombre, como los quesos, las arepas, arroz largo, también el maíz, muchos ingredientes principalmente de la gastronomía latinoamericana allí en el CAS Latino Abad. Productos importados, también productos del mundo y por supuesto productos nacionales. CAS Latino Abad, no lo olviden, Avenida La Plata número 107. Continuamos repasando la actualidad. Yelfranin Riera nos trae esta hora también una noticia deportiva para destacar. Noticia que genera además polémica. Yelfrani, ¿de qué se trata? Así es, Jorge, es que vuelve la polémica porque el deporte y la transexualidad a debate en estos Juegos Olímpicos. La transexualidad. Transexualidad al debate de estos Juegos Olímpicos de Tokio. Y es que Laurel Umbar abre la polémica. La posibilidad de que la heterofilia esté a la cita olímpica ha generado crítica debido a que competirá en ventaja respecto a las demás mujeres. Esto se trata de que la chica es hombre en realidad, y sí, para esta cita dicen que la chica van a tener desventaja para competir con ella, ya que es hombre y tiene fuerza de hombre. Pero está en debate, son dos las chicas que van a competir en estos Juegos Olímpicos, la otra es Tiffany Abreu, que son transexuales. Hay que ver qué pasa, Jorge, en estos Juegos Olímpicos 2020, que no solo es el COVID, sino que también la polémica de la transexualidad. Bueno, hay que decir que el Consejo Superior de Deportes de España no quiere entrar a valorar los efectos sobre la competición y la práctica deportiva que pueda tener la futura ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans hasta que sus párrafos no sean algo más que un borrador. Y se entiende en la prudencia del departamento presidido por Irene Lozano, ya que la decisión de que las personas trans, de hombre a mujer o de mujer a hombre, de más de 16 años participen, atendiendo a su censo registral, choca con la normativa de todas las federaciones internacionales que se amparan en las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional, que exigen una serie de condiciones a los hombres que hagan la transición a mujeres. El debate está candente, es interesante. Hoy justamente se celebra el Día del Orgullo Gay y en el deporte entonces está el debate sobre la participación de las personas trans en el género registral. Entiéndase que a pesar de que se cambie de nombre, a pesar de que actúe como un sexo distinto al que nació,

suenan las canciones del grupo Niche. Busca por dentro. Buenas canciones a esta hora de la mañana aquí en Latinos FM 107.9, el Café Mañanero. Feliz día para todos. Estamos arrancando la semana. Entre buenas canciones, en la actualidad y el entretenimiento en general. Bueno, a esta hora a propósito llega Rancel Lavata con las noticias del mundo del espectáculo. Pero antes debo decirles, este está siendo un año extraordinario para el grupo Niche. Recordemos que se acaba de alzar con el Grammy Anglo Tropical. Sí, qué bien, el grupo Niche. En lo más alto de la salsa y de la música internacional. Ya también ganó Grammy Latino. Está por estos días promocionando el álbum 40. Con ellos estuvimos hablando a propósito. Entregaron impresiones. Ahí está en nuestra página web la entrevista con el grupo Niche, hablando de este extraordinario momento. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero, en directo desde la Plaza del Ayuntamiento. Estoy asistiendo a los preparativos de la fiesta Arcoíris que se llevará a cabo esta tarde aquí en la capital del Turia. Pero no quisiera tampoco dejarles desinformado en cuanto concierne el mundo del espectáculo, porque sí, estamos de celebración. Señores, República Dominicana celebra por todo lo alto 50 años de El Mayimbe, Fernando Villalona, en la música. Recuerden aquel 25 de junio del 1971, que por cierto, fue su primer debut en el Festival de la Voz con la canción Lágrimas para un Recuerdo, que dio a conocer en su día en balada el argentino Jaco Monti. A toda esta celebración, Fernando Villalona expresó sentirse sumamente feliz por el largo recorrido, de altas y muy bajas, porque todo se dice. Según él, nada ha sido fácil, pero Dios y ustedes siempre están ahí para mí. No tengo cómo agradecerles ese cariño que me brindan en estos 50 años, sin interrupción, con lo que con el favor de nuestro Padre Creador llegaremos a los 100 y mucho más. Estas fueron las palabras del niño mimado de Quisqueya, como se le reconoce allí en su amada República Dominicana. Y de un Mayimbe pasemos a otro, pero esta vez del género bachata. Porque para nadie es un secreto la admiración que siente Romeo Santos hacia Anthony Santos, su papá musical, por cierto. Por lo que el cantante no pierde la oportunidad para resaltar lo agradecido que está con el Mayimbe. Según Romeo Santos, él le ha pedido a Anthony Santos muchísimos favores. Dice que poniendo un número quizás de 50 favores, 48 han correspondido por parte de Anthony Santos, el Mayimbe, a quien él considera su papá artísticamente hablando. ¿Por qué Romeo Santos se expresa de esta manera? Muy fácil. Esta fue parte de la respuesta que le dio a Brea Frank durante su programa radial allá en Estados Unidos ante la pregunta de por qué el Mayimbe Anthony Santos no pudo participar en el álbum Utopía, este álbum de dúo de éxito de Romeo Santos. Bueno, según Romeo Santos, durante las declaraciones en el programa radial de éxito, también confesaba que en ese momento en el que se encontraba grabando Utopía, el Mayimbe Anthony Santos se encontraba cumpliendo unos compromisos personales, por lo cual no pudo responder al llamado del rey de la bachata, Romeo. Pero bueno, ya está aclarada la duda y ya saben, para Romeo Santos, el Mayimbe Anthony Santos es más que un padre artísticamente hablando. Terminamos con Britney Spears, que se siente avergonzada de contar todo lo que pasó en su vida hasta el momento. Sí, señor, esto a solo días después de su declaración ante la justicia. También utilizó su perfil de Instagram para decir que hasta ahora no había opuesto públicamente a la tutela legal porque sentía vergüenza de contar lo que pasó. Pido disculpas por fingir que he estado bien durante los últimos años. Lo hice por mi orgullo y porque me avergonzaba compartir lo que pasó, dijo la cantante, junto a una fotografía que publicó en su cuenta oficial de Instagram con motivo de estas declaraciones ante la ley. Spears en los últimos años ha utilizado Instagram como única vía de contacto con sus seguidores. Publicó una imagen con una cita atribuida a Albert Einstein sobre cuentos de hadas, algo que considera que ha estado transmitiendo al público desde hace mucho tiempo. Enhorabuena, Britney Spears, por ese coraje que has sacado y por lo bien que te irá, porque estoy seguro que será así. Lo pienso yo y lo pensamos todos los que te queremos ver de vuelta en los escenarios, dándolo todo como una verdadera princesa del pop que eres. El estilo de Britney Spears es igual, equivalente al estilo del chamo barbershop a la hora de cortarte el pelo. Sí, señor, en Burjasot Godella, en la avenida de María Ross número 2, encontrarás un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Allí te espera el chamo Andrés y un equipo de profesionales para brindarte un trato personalizado. Recuerden que el chamo barbershop está también en las redes sociales como @elchamobarbershop. Si yo voy al chamo, las chicas van a Mathieu, centro de belleza integral con sus tres sucursales, Valencia, Benicalap y también Torre Fiel en la calle Pedro Cabanes número 5. Señores, allí les espera Vicky, para la que mando un besazo enorme. Te espera con un amplio catálogo de servicios de estética, pestañas, manicura, pedicura, dermabrasión. También tenemos limpieza facial, masajes, hidratación y cuidado del cabello. Recuerden que también nos encuentran como @MathieuOficialValencia en las redes sociales. Mathieu, el verdadero centro de belleza integral. Señores, será hasta mañana martes, donde les estaré comentando cómo se dio esta fiesta arcoíris aquí en la Plaza del Ayuntamiento, desde donde les saludo, les mando mis bendiciones y sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho amor. Bueno, Rance la bata a todo color desde la Plaza del Ayuntamiento. Hoy día del Orgullo Goy, aprovechamos para enviar un saludo muy fuerte, caluroso, especial a toda la comunidad LGTB, toda la comunidad gay en su día. Empezando por nuestro gran amigo Rance la bata. Y vamos inmediatamente con otro apartado interesante de nuestro programa. Hablamos del personaje del día, Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, nos encontramos con la misteriosa mujer de amarillo que generó el mayor caos moderno que ha vivido el Tour de Francia, que decía en el cartel que se mostró en la televisión que provocó el televisado accidente. La hermandería pidió ayuda para poder identificarla, ya que la mujer escapó de la zona del accidente luego de protagonizar uno de los hechos que recorre el planeta, luego de que el único objetivo que tenía esta misteriosa mujer de campera amarilla era el de aparecer en cámara junto con un cartel que decía textualmente "a les o pi o mi", decía el cartel, en lo que se tradujo como "vamos, abuelo y abuela", en una mezcla entre los idiomas alemán y francés. Más allá de que todavía no se conoce la identidad de esta misteriosa persona, el medio francés Le Figaro la definió como una espectadora alemana, y de acuerdo con las imágenes, esta mujer no sufrió ningún tipo de lesión, a diferencia de los múltiples heridos que sí sufrieron por accionar los ciclistas y espectadores luego del gran impacto de Martín, que logró quedar de pie mientras se desencadenaba un masivo accidente nutrido de pelotón de corredores que venían unos 50 kilómetros por hora. La mujer se marchó de la zona del conflicto antes de que arribasen las fuerzas de seguridad, que inmediatamente lanzaron una desesperada búsqueda por lograr hallar testigos que permitan identificarla, ya que la están demandando por haber causado lesiones a al menos 21 corredores que terminaron heridos, según la información que brindó a los medios especializados Cycling News. Gracias, Carlo Angulo. Y ya viene la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Bueno, pasó el personaje del día a nombre de Don Arepón. Recuerden, en la calle Sculptor Vicente Rodilla número 8. Es un sitio donde siempre vamos a encontrar buena gastronomía colombiana. Hoy lunes está completamente abierta y les espera con platos típicos. Por supuesto, el mundo de las arepas y menú diario. Don Arepo, no lo olviden, zona Patraix. Ya viene entonces toda la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva. Empezamos con la Eurocopa. Les hablamos de los equipos que han clasificado ya a los cuartos de final y también el turno para la selección española de fútbol. Y vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae además noticias del Tour de Francia, porque ya está en marcha la edición número 108 de la ronda francesa. Empezamos. Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos Restaurante, recuerden, en la avenida Alfaguir, número 7. Además de ofrecerles rica gastronomía mediterránea, empezando por los arroces y carnes a la brasa, también dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Bueno, todo lo que necesita definitivamente celebrar allí en Brasas y Calderos, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Entramos en materia, empezamos con la Eurocopa, donde la campeona ha quedado eliminada. Y repito, hoy turno para la selección española de fútbol. Bueno, Jorge, hemos visto este fin de semana una tremenda jornada en la Eurocopa, ya que nos han dado sorpresas gigantes, equipos que no se esperaban que fueran a dar estos golpes sobre unos que eran quizá más favoritos para pelear esta Eurocopa. Y es que Gales, el Gales de Gareth Bale, cayó ante Dinamarca con tremenda goleada 0-4. Italia tuvo un durísimo partido ante Austria y aunque es cierto que la venció 2-1, lo tuvo bastante complicado. Y Holanda nos ha dado la gran sorpresa porque ha caído ante la República Checa 0-2. Una República Checa que quizá en sus filas no tiene nombres tan conocidos en el fútbol mundial, pero que tiene una fortaleza y que lo dio absolutamente todo para demostrar que también cuando quiere se puede. Y es que Bélgica en el partido ante Portugal también lo tuvo complicado. Y es cierto que venció a Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo, 1-0. Y recordemos que Portugal era la actual campeona de esta Eurocopa y ya queda por fuera para la siguiente fase. Eso sí, Bélgica demostró mucha fortaleza con los hermanos Hazard y con Romeo Lukaku. Y Croacia, que hoy se enfrenta a España y que podríamos hablar casi de una final anticipada entre dos grandes de Europa. Una Croacia de Luka Modric que lo dará absolutamente todo y con la ausencia de un jugador clave, Perisic, y España de Luis Enrique que llega fortalecida de la victoria anterior. Pero Francia a las 9 de la noche tendrá otro tremendo encuentro porque se enfrenta a la durísima Suiza. Todo está abierto y parece ser que las sorpresas no se dejarán esperar en esta Eurocopa. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Entonces, la selección española de fútbol que se cita hoy ante Croacia. Estamos hablando de la subcampeona del mundo. Hay quienes, bueno, se han mostrado preocupados por el nivel de la selección española, especialmente en la fase de grupos, y teniendo en cuenta que tiene esa Croacia de Luka Modric, subcampeona del mundo. Bueno, ven las cosas muy difícil y ese era el afán de pronto de clasificar primero de grupo para esquivar rivales del nivel de Croacia. Vamos a escuchar a propósito al técnico Luis Enrique ayer en rueda de prensa. ¿Cómo están los ánimos para el día de hoy? Recuerden, 6 de la tarde, un partido que podrán seguir en directo a través de Tele5, como viene siendo habitual en esta Copa América. Escuchemos entonces a Luis Enrique en rueda de prensa. Como para repetir mañana 11 inicial, y en caso de que pudiera repetir, ¿le parecería injusto después de la temporada Marcos Llorente salir del equipo de repente después de un buen inicio de Eurocopa? Muchas gracias. Buenas tardes. Me gusta tanto el equipo y me gusta tanto la plantilla que podría jugar cualquiera de los 24 que están convocados. Cualquiera de ellos me daría garantías para jugar unos octavos de final. Luis Enrique, directo como siempre. La buena guerra mañana. Bueno. José Félix Díaz, Diario Marca. Día de ese triunfo también, que has notado en el equipo. No ha cambiado nada, absolutamente. La misma actitud que tuvimos contra Suecia, y las 10 ocasiones de gol claras que tuvimos son las mismas que vi contra Polonia y las mismas que vi contra Eslovaquia. No cambió nada a partir de ese gol. De hecho, lo que sí es cierto es que antes de ese gol contra Eslovaquia habíamos fallado un penalti y habíamos hecho ya otra ocasión más. O sea que nada, eso sí, al acabar el partido, un resultado de esa contundencia te da un subidón de energía y de confianza que le viene muy bien al equipo. Eso sí que es lógico. Bueno, con ese subidón, entonces, España enfrentará a Croacia. Suerte para Luis Enrique y los suyos. Cuartos de final, octavos de final, de la Eurocopa. Esperemos que España esté en cuartos. Y avanzamos con más actualidad deportiva. Vamos inmediatamente con la Copa América, porque mientras en Europa se juega la Eurocopa, al otro lado del Atlántico se juega la Copa América de fútbol, donde esta madrugada se dieron resultados interesantes de cara precisamente a los octavos de final. Ya hay equipos eliminados en ambos grupos. Y, por supuesto, están el resto clasificados. Debo decir que de 10 equipos que están participando, clasificaban 8. Es decir, era fácil clasificar. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con la Copa América. Tremenda sorpresa vimos anoche en la Copa América, donde Ecuador le logró sacar un empate valiosísimo a la poderosa Brasil 1-1 y deja por fuera a Venezuela, que perdió ante Perú 0-1, y ya están en los cuartos de final los siguientes clasificados. Por el grupo B, Brasil como primero con 10 puntos, segundo Perú con 7 puntos, tercero Colombia con 4 puntos y cuarto Ecuador con 3 puntos. Todos preparados para los cuartos de final. Por lo pronto, hoy veremos en acción a las 2 de la madrugada a Uruguay, que se enfrenta a Paraguay, y a Bolivia, que se enfrenta a Argentina. Eso sí, parece ser que Argentina no contará con Leo Messi, porque ya prácticamente Bolivia está por fuera de esos cuartos de final. El resto están clasificados y serán algunos partidos de transición, como el de Uruguay-Paraguay. Cuartos de final que comienzan precisamente este viernes 2 de julio a las 11 de la noche. La clasificación en el grupo B quedó de la siguiente manera. Primero Brasil con 10 puntos, segundo Perú con 7, tercero Colombia con 4 y cuarto Ecuador con 3, último lugar para Venezuela con 2 puntos. Y la clasificación en el grupo A está de la siguiente manera. Primero Argentina con 7 puntos, segundo Paraguay con 6, tercero Chile con 5, cuarto Uruguay con 4. Último lugar para Bolivia con 0 puntos y ya completamente eliminada. Va a jugar el compromiso de hoy porque tiene que cumplir con ese deber. Vamos con las reacciones luego de los partidos en el día de ayer. Escucharemos en primera instancia a Ricardo Gareca, entrenador de Perú. Un Perú que la verdad es que luce fuerte, recuperando fuerza. Escuchemos a Ricardo Gareca luego de vencer a Venezuela y clasificarse segundo de grupo. Fue de lo que llevamos acá a Brasil. La meta era esa. Y bueno, hicieron todos un gran esfuerzo. Así que bueno, es para la gente, por supuesto, sabemos que está contenta. Y bueno, ahora prepararnos para ver el rival que nos toca y tratar de prepararnos de la mejor manera. Desafortunadamente, bueno, tuvimos una lesión con Alexander. Hay que ver la gravedad, pero por lo que más o menos me han comentado, podría ser baja en para este próximo partido. Ricardo Gareca, entrenador argentino al servicio de la selección peruana. Y ahora vamos a escuchar también al profesor Gustavo Alfaro de la selección. También es argentino y está al servicio de la selección ecuatoriana. Muchos entrenadores argentinos encontramos en el mundo. Gustavo Alfaro. Buenas noches, bienvenidos a la conferencia. Tenía razón. Al final, nosotros, jugadores, o que nos decían antes de jugar este partido, que ya estábamos prácticamente eliminados, yo lo único que les pedí a los jugadores es que crean en ellos individualmente, que crean en ellos como equipo, como grupo, que enfrente teníamos a un gran equipo, de los mejores del mundo, que venía de 10 victorias consecutivas, y que si nosotros mirábamos los nombres y mirábamos las estadísticas, obviamente que nos podíamos sentir abrumados. Pero que hace muy poquito tiempo atrás, por eliminatorias, le habíamos hecho también un partido muy difícil, muy ajustado, que se terminó definiendo por detalles. Y si teníamos la capacidad, primero, de tener una lectura adecuada de qué eran las cosas que nos habían faltado, fundamentalmente para adelante, para preocuparlo a Brasil también, porque Brasil te obliga a jugar en tu campo. El profesor Gustavo Alfaro, hay que decir también que Brasil jugó con una nómina bastante alterna, debido a que ya estaba clasificado, no jugó Neymar, ninguno de los fuertes, de manera que entraron en acción todos aquellos jugadores que no habían tenido oportunidad en el equipo de Tite. Copa América de Fútbol, que continúa hoy, recordamos sus compromisos, Paraguay-Uruguay y Argentina-Bolivia, descansa Chile. Vamos inmediatamente con más actualidad deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Los Juegos Olímpicos también son noticia aquí en el Café Mañanero y en Latino Deportes. Yelfrani Riera. Así es, Jorge, y es que el Comité Olímpico dio a conocer la clasificación de los equipos de los atletas refugiados de Tokio 2020. Por segunda ocasión, el Comité Olímpico Internacional ha elegido al equipo olímpico de atletas, que un total son 29. Entre esos se encuentra el venezolano Eldrick Sella Rodríguez en la disciplina de boxeo de 75 kilogramos. El venezolano emigró en el 2018... En el 2018 a Trinidad y Tobago, donde obtuvo el estatus de refugiado y pudo continuar su camino de boxeo consiguiendo una beca para atletas refugiados del Comité Olímpico Internacional. Rodríguez dice: tendré la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos y representar no solo a mí, sino a millones de personas de todo el mundo que, como yo, se vieron obligadas a dejar atrás su hogar y sus sueños. Por otro lado, otro de los países que confirman este equipo es Afganistán, Siria, Irak, Sudán del Sur, Camerún, Congo, Irán. En las disciplinas que competirán será en natación, boxeo, taekwondo, ciclismo, judo, lucha, pesas y atletismo. Hasta aquí toda la información de las Olimpiadas. Gracias, Yelfrani Riera. Vamos cerrando ya Latino Deportes con la información del Tour de Francia. Debo decir que se corrió la etapa número 2. Comenzó tal como estaba previsto este sábado la ronda gala. Adolfo Jiménez del Río nos tiene rápidamente el resumen de lo que fue la etapa número 2. Este fin de semana comenzó el Tour de Francia con unas incomprensibles situaciones, como la que una aficionada con un cartel lo atravesara delante del pelotón, generando una tremenda caída que afectó a algunos de los grandes favoritos, entre ellos el colombiano Miguel Ángel López, que lo pone a más de un minuto del líder, pero también afectó a un español de manera catastrófica, Marc Soler, con rotura de muñeca y abandono de la competición. No entendemos

María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. No he sabido cómo dominarla, no he sabido cómo controlarla. Desgarrado en su profunda pena, he llorado de tanto abrazarla. Melancolía de domingos grises, si no hay amor todo se hace más triste. Y en el silencio de calles tan solas, casi me muero por tan largas horas. Noche de cada domingo, qué agonía. Noche de ausencia, noche por esencia de melancolía. Si es en la playa todo es diferente, pero el regreso siempre está presente. Y consumiendo a mi vida en nostalgia, no hay un amor para poder dejarla. Melancolía de domingos grises, si no hay amor, todo se hace más triste. Y en el silencio de calles tan solas, casi me muero por tan largas horas. Porque en la noche de cada domingo, qué agonía. Noche de ausencia, noche por esencia de melancolía. Ausencia, noche por esencia de melancolía.